Bueno, información actual, ¿no? Nos hemos encontrado varias veces en este programa hablando del Consejo Escolar, ¿no? De la situación de la educación en nuestra ciudad y todo lo que llevó la data del Consejo Escolar intervenido, que después finalmente se levantó esa intervención, volvió en manos de los consejeros escolares que habían asumido en las últimas elecciones. Y bueno, momento de interiorizarnos un poco y ver cómo es ese retorno de los consejeros escolares. Estamos en comunicación telefónica con Sofía Badíe. Ella es presidenta nuevamente del Consejo Escolar de Mar del Plata. Sofía, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Aguardame un segundo. Ahí está. Bueno, Sofía, nuevamente a partir de mañana, si no me equivoco, comenzaron nuevamente las funciones. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es, bueno, ¿de qué manera uno retorna a un lugar donde cree que nunca se tenía que haber ido, no? Sí, bueno, mira, nosotros el 16 de abril tuvimos la intervención. En realidad nos corrieron de los cargos, pero nunca nos fuimos. En general, la mayoría de los consejeros permanecimos trabajando desde un lugar de acompañamiento, porque cuando nos intervinieron, una de las cosas que aclararon y dejaron bien explícitas fue que los consejeros escolares no estaban observados en sus funciones, sino eran procesos administrativos, denuncias y algunas cuestiones administrativas importantes que vinieron a realizar. Así que lo que ha cambiado es el poder volver a trabajar como cuerpo. Somos 10 consejeros escolares que sesionamos cada 15 días, que elegimos en forma democrática los destinos de todo el dinero que está destinado a este distrito para todo lo que tiene que ver con la educación, el servicio alimentario, la infraestructura y todo lo que compete, ¿no? Al mantenimiento, con la salud y la seguridad, bueno, todo lo que abarca nuestra tarea. Así que es muy grato empezar nuevamente y, bueno, con mucho aprendizaje, ¿no? He leído en algunas notas que te han hecho a partir de esto y apuntás siempre a mirar hacia adelante, ¿no? A partir de ahora, las cosas que hay que mejorar y cómo intervenir y cómo actuar a partir de esas problemáticas para solucionarlas. Pero uno debe mirar un poco para atrás y no se puede olvidar de esta intervención, de esta ausencia durante este tiempo. ¿Tuvo sentido la intervención o fue una pérdida de tiempo? Porque realmente nos hemos encontrado con un montón de problemas, desde la licitación, la entrega de alimentos, desde la toma, desde la falta de respuesta a un montón de obras y colegios cerrados en Mar del Plata. Digamos, uno no puede obviar eso, más allá del optimismo que pueda llegar a generarte el mirar para adelante y encarar una nueva etapa. Pero ¿no fue medio en vano eso? Mira, tengo muy claro que uno no tiene que dejar de mirar hacia atrás, porque a partir de eso uno construye de otra manera. Eso lo tengo claro. Pero si nos quedamos hacia atrás y no ponemos la energía que tenemos que poner para avanzar con la celeridad que hay que trabajar, estamos en un problema. Entonces yo apunto que en este momento en que está transitando el país, que es muy doloroso, si no ponemos energía y entusiasmo, entramos en una zona de mucho pesimismo y desgaste. Pero te vuelvo a repetir que soy consciente del dolor que ha provocado la intervención en todos los consejeros escolares cuando fuimos apartados de los cargos. Ahora, la segunda parte que vos me preguntás, ¿sirvió para algo? Sirvió para algo en algunas cuestiones, en otras fue complicada. ¿Para qué sirvió? Sirvió que después de 16 años se pueda licitar el servicio alimentario. ¿Por qué no se licitaba antes? Porque son procesos muy complejos. Nosotros tenemos el segundo distrito más grande después de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires, y para hacer una licitación son pliegos sumamente complejos y no teníamos estructuras ni personal idóneo para realizarlo. La provincia lo hizo, tuvo muchas dificultades que fueron de público conocimiento con el servicio alimentario. En cuanto a la elección o las personas o las empresas que ganaron las licitaciones, eso se revirtió y ahora estamos bien. Lo positivo fue que se puede licitar y de ahora en más se va a licitar y se pudo organizar eso. Por otro lado, el tema del transporte, se realizaron denuncias penales de 16 recorridos que se hacían verdaderamente pagaban por 42 provincias. Así que la verdad que había también desfasajes de muchísimo dinero, que es todo nuestro, los aportes de todos nosotros, malversados, y se realizaron denuncias penales. Eso también fue positivo. Así que, tomando algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura y otras cosas que estamos tomando vista ahora, se han realizado trabajos, ya después lo podremos informar, pero no se paralizó el Consejo, se siguió trabajando en emergencia. Lo que tiene realmente complicado es que no fue realizado por nosotros, los consejeros escolares, quien deberíamos hacerlo. Así que, bueno, tiene sus partes buenas y sus partes negativas, por supuesto. Sofía, Julia Páez te saluda. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos en qué situación queda esto a lo que te referías de los proveedores, esta licitación que nos había hecho después de tantos años y que fue una de las patas que más problemas trajo, al menos que más se visibilizó, ¿no? Con esta nueva licitación y estos nuevos proveedores que habían llegado. ¿Cómo quedó esa situación en particular y quiénes están a cargo? Porque es algo de lo que después no se habló mucho, al menos las autoridades que intervinieron en ese momento no dieron muchas explicaciones de quién está ahora a cargo de la alimentación de los chicos de nuestros colegios. Bueno, a partir de la licitación se vendieron los pliegos y los compraron y se presentaron las empresas oferentes. El problema que hubo que empresas locales perdieron las licitaciones por cuestiones administrativas, según apuntaba la provincia. Se otorgaron a empresas que no son de la ciudad y los circuitos de abastecimiento de la ciudad son muy complejos. Tenemos un territorio con muchas escuelas rurales de difícil acceso, muy complicado, no podían cumplir, se les complicaba con la logística, no tenían suficientes prestaciones, la calidad de las comidas, bueno, todo ello implicó a través de nuestras observaciones. Desde lo personal salí a relevar a las escuelas y pude observar todas estas dificultades, que las relevé a provincia, se dieron de baja estas empresas, se vuelve a abrir esta propuesta y se hacen contrataciones directas. En este caso se contrataron a empresas locales que eran los antiguos prestadores, que pudieron regularizar sus situaciones y están trabajando actualmente con un nuevo proceso licitatorio y están cumpliendo en tiempo y forma con lo pedido, y ha quedado una empresa que se llama Blue Catering, que está respondiendo a las necesidades. Siempre va a haber cosas que mejorar, estamos atentos a ellos, pero podemos decir que en cuanto a la prestación está cumpliéndose. Puede haber algunas cuestiones que, te vuelvo a repetir, que estamos atentos a intervenir y ahora más, que hay que mejorarlas. Así que la mayoría de los prestadores son locales, son empresas de la ciudad de Mar del Plata, que trabajan personas de la ciudad de Mar del Plata, alrededor de 200 personas, y estamos muy contentos de que sean ellos quienes lleven adelante las prestaciones, ¿no? Esta empresa que mencionas, Blue Catering, es una de las que había tenido problemas en su momento. ¿Por qué sigue estando, digamos, a cargo de este proceso? No era Blue Catering la que estaba complicada. Hubo que realizar ajustes, los ajustó y pudo cumplimentar. La empresa que quedó fuera y fue sancionada y se caducó, se dio de baja el contrato, fue Ancor Sociedad Anónima. Ancor Agropecuaria, sí, eran las dos empresas que habían quedado a cargo. Te lo mencionamos porque aquí cuando estuvimos cubriendo todo ese tema a lo largo, ¿no?, de los días y de las semanas, y hablando con muchas de las escuelas, hablando con directivos, con directoras, nos decían muchas que tenían Blue Catering a cargo en su zona, también habían tenido problemas. Por eso te preguntábamos, ¿no?, si era una de las empresas señaladas, ¿qué iba a suceder? Sí, pero vos fíjate que hoy en día está Blue Catering y no estamos teniendo problemas. Se normalizó. Hay que realizar ajustes, pero pudo adaptar su logística a las necesidades del territorio. Tenemos un territorio particular que lo habíamos organizado de una manera que pudiera optimizarse. Nosotros tenemos escuelas secundarias que tienen un programa diferente al de primaria, porque es un programa que se llama adolescente, que no tiene universalidad. ¿Qué quiere decir? Que este programa no va cubierto a todos los chicos, sino que en el año 2000, por cuestiones de crisis, fue, abierto al secundario y se otorgaron algunos cupos para algunos chicos con dificultades. Eso permaneció y por eso hoy es un problema, porque decimos, ¿por qué para algunos y no para todos? Bueno, ese es el problema que tenemos, que hay que mejorarlo. De alguna manera hemos logrado cocinar en algunas escuelas para todos. Bueno, y eso es un trabajo que se hizo durante muchos años. Cuando se ingresa una nueva prestación que no conoce la dinámica que teníamos, que veníamos trabajando, digamos, bueno, se encontró con un grave problema. Eso se pudo acomodar y hoy en día estamos bastante bien. Te vuelvo a repetir, atentos a que hay cosas que mejorar siempre. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con Di Mario, más allá de la información del retorno al cargo, de acuerdo a cómo recibís vos el consejo escolar, a diferencia de cómo lo dejaste en cuanto a cuentas, en cuanto a obras a tratar? ¿Tuviste la posibilidad de sentarte con Di Mario y hablar de esto? Y también te quiero preguntar, ¿qué te parece a vos acerca de la desprolijidad, entre comillas, que anunciaron varios de los consejeros a la hora de manejarse para con ustedes? Nosotros hemos tenido muchas reuniones con Di Mario porque últimamente estaba haciéndose cargo él de la intervención o la vocación del consejo escolar, así que venía hasta 2 o 3 veces por semana, así que hemos tenido largas reuniones, los consejeros por lo menos de Cambiemos, que en este caso pedíamos reuniones y dialogábamos con ellos, y de alguna manera el traspaso fue paulatino, no de un día para otro, porque nosotros, bueno, en mi caso me parece que es una altísima responsabilidad tener nuevamente la función y conocer un poquito las cosas que se fueron haciendo. Nos entregaron los informes en el día de hoy, los estamos analizando y bueno, trabajando punto por punto, ¿no?, con los consejeros escolares, que somos 10, o sea que los 10 estamos todos interiorizándonos, porque depende de cada intervención en cada comisión que lleva adelante cada presidente. Así que bueno, estamos en un proceso de análisis. El diálogo está abierto, va a quedar personal directo y Mario un tiempo más en consejo como nexo para ir colaborando y dirimiendo aquellas cuestiones que tengamos dudas y demás. Así que bueno, estamos en un diálogo abierto. Sofía, te queremos agradecer muchísimo, seguramente te volvamos a molestar próximamente para saber cómo avanza y bueno, cómo son los pasos a seguir a partir de la problemática que atraviesa hoy en día la educación a nivel provincial. Como no, cuando ustedes quieran, hablamos. Perfecto, un abrazo grande. Hasta luego, gracias, adiós. Sofía Badíe, ella es la titular hoy en día del Consejo Escolar, retomando funciones con respecto a lo que fue este periodo intervenido por provincia en el Consejo Escolar, después de un montón de falencia y de errores. Calculo que la intervención tuvo que ver con irregularidades que ellos notaron en el Consejo Escolar. A partir de que ellos intervienen, no hubo una buena noticia. De hecho, la única que remarca Sofía es la licitación del servicio de entrega de alimentos, y es la que más falló. O sea, no hay autocrítica, no vemos esa cuestión de analizar la mala gestión que tuvo la intervención de provincia, y bueno, se fue una pérdida de tiempo. En el medio, obviamente, colegios sin clases, la toma, un montón de problemática que obviamente afecta a los alumnos, afecta a la educación, afecta a los docentes, y bueno, ahora todo vuelve de nuevo a suceder como si nada hubiese ocurrido. Y pasa, o surge, y sale a la luz al menos, algo que se está dando en Cambiemos, en distintos sectores, se ve a nivel nacional, las peleas, las diferencias, y que surge también aquí en nuestra ciudad, tanto sea en el Consejo Deliberante, con todo lo que le vamos a estar contando después, que tal vez algunas cosas se enteraron y otras no, y surge aquí en el Consejo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del oficialismo, las distintas facciones empiezan a dividirse, y tenés un radicalismo por un lado, por el otro un poco del PRO, por un lado el arroyismo, dentro del PRO el vidalismo, empiezan a aparecer estos quiebres, las grietas adentro de Cambiemos, vaya si las hay. Y este problema fue justamente Sofía Badíe defendiendo por una parte lo indefendible de Di Mario, pero es tan indefendible la intervención en sí que se hizo que termina criticándola y diciendo, bueno, hay cosas que no puedo esconder y hay cosas que no puedo decir que se hicieron bien, y por ejemplo esta licitación dejó mucho que mucha tela que cortar, que quedó en el medio, y lo que algo remarcaban en especial los consejeros y consejeras opositores, ¿no?, que decían, esta intervención es totalmente injustificada, y Badíe decía, se hizo con muchas faltas, con muchas irregularidades graves. Y aquí vemos entonces estas diferencias dentro del propio espacio de Cambiemos que no se pueden ni siquiera justificar entre ellos. Me parece que es algo también políticamente, al menos, que dejó entrever esta intervención, que castigó durísimo a las ya castigadas hasta el momento escuelas provinciales de nuestra ciudad, ¿no?